Bueno, muchos temas hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo hola, va? Hola, ¿qué bien, tal, Jaime? Día, ¿qué tal todo? El día lunes que hay mucha novedad, mucha cosa. Temas políticos importantes, temas económicos, de artes importantes, los Grammys, temas de fútbol importantes. Pero bueno, yo creería que las vainas van, pues, van bien en el mundo. Arrancamos muy suaves de pauta, pero es febrero. Claro, es que es comienzo. Y febrero es muy corto, que es lo grave, ¿no? Ah, sí, sí es verdad, claro, febrero es más corto. Claro, 3, 10, 17, 24, 25, 26. Ah, no, pero son... Cuatro semanas. Cuatro semanas, ¿no? Sí, alcanza a ser cuatro semanas. Sí, pero cuatro semanas completas. Sí. O sea, son 20 días, muy poco, pero es la vida. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso pasa a veces. No se puede hacer nada. Bueno, ¿qué más de vainas? Hay que esperar el año bisiesto para que haya un día más. Exacto, sí. No hay de otra. El día bisiesto es en la próxima Olimpiada, 2028. Exacto, ese es el día bisiesto, más o menos para esa época. En el, no, más o menos no, es en el 2028. Sí, eso tiene más fecha o menos exacta. No es. No vamos a comenzar con tarjetas. Es en el 2028, pero no es más o menos. Es científica. Es en febrero del 2028. Bueno, listo. Exacto, pero más o menos no. Si no sabemos, nos más callamos. Más o menos entre muchas 2027 gracias. Y 2029. Exacto. No, es en febrero del 2028, es en febrero del 2032. 36, 2040 y así, cada cuatro años. Eso no va a cambiar nunca. Para eso hay relojes muy finos que hacen ese cambio. Es que yo claro. No llego a ese lugar. No, nadie llega a 100 el mil Timex, dólares. Por ejemplo. Ah, no lo hace. Un Jaguaco. Ningún reloj digital hace eso. Pero un tiene Jaguaco, que ser mecánico. Pero el Jaguaco no es digital. ¿Ah? El Jaguaco no el es Jaguaco digital. El Jaguaco es digital hoy en día. No, eso ya el, no de, el de las cocinas así grande, no, eso era mecanismos y tal. Bueno. Vámonos entonces con el primer tema. Uh-huh. Y es que estuve leyendo, oyendo los comentaristas españoles y mexicanos que Trump recula. No, Trump no recula. Trump acaba de decir que va a parar las tarifas de México, sí. Pero la que recula es la presidenta de México, que lo llama y le dice, por favor, denme una oportunidad. Claro, le pido que acabe. Pero esa llamada no existe, no recula. Trump no reculó con Colombia. El presidente de Colombia pidió el favor de que, por favor, no le pusieran aranceles. Mm. Y Trump reculó, no reculó. Dijo, bueno, voy a pensar. Vamos a mirar, sí, vamos a mirar. Es una concesión y por un y con Canadá. Exacto, se va a reunir mañana para ver si Canadá recula. Exacto. Porque pero dejémonos sí. El tema de que Trump está reculando porque eso es tercermundista. El tipo tiene asustado a todo el mundo y bueno, ahí se ven todas las bolsas del mundo, ¿no? Todas cayeron. Sí. Pues porque con aranceles el mundo no es viable. Y la Comunidad Económica Europea, que son los más cagones, como dice Nicolás, se están reuniendo a ver cómo le compran más gas líquido y cómo refuerzan su armamento en la OTAN y todo para no sacarle la piedra a Trump. Pero los noticieros españoles dicen, como siempre, Trump recula. Yo creo que Trump no recula. Yo no estoy diciendo que él sea el correcto. Me parece que la está embarrando durísimo con el mundo. Pero los que están reculando ante la potencia y ante la soberbia del tipo son los países. Yo no lo veo reculando a él, ¿o sí? No, ese man es muy soberbio para hacer prueba, eso. La prueba es que por lo menos en el caso de Colombia, pues los vuelos siguieron llegando con inmigrantes. Sí, pero recordamos van a seguir llegando. Que en la entrevista, de hecho, que tuvo el presidente Gustavo Petro con Félix de Vedut para Univision, 48 minutos de entrevista. Ahí la vi. afirmó que él iba a mandar más vuelos a traer a los inmigrantes colombianos, pero que él dejaba claridad que no iba a recibir a colombianos que llegaran esposados. Y propuso también que él, pues, también estaba considerando mandar cruceros, que los cruceros cabían miles de personas, Gloria, y que podía ser una opción para ir a mandar. ¿Colombia tiene cómo mandar cruceros? No sé qué crucero. ¿Transatlánticos? Ah, ¿qué tal? Mire, yo quiero que no nos engañemos. Trump es un tipo muy bravo y muy volado de la cabeza, sí, y está haciendo todo absolutamente mal. Todo está mal, todo. Pero que él recule, no. A la señora Claudia de México le tocó llamarlo, sí, y hablar media hora con él, y ella le dijo, deme un placito. Es que ya lo dijo en televisión. Y él dijo, ¿y cuánto tiempo quieres? Y dijo, todo el tiempo. Y él dijo, ¿que cuánto tiempo quieres? Le dijo. Lo que dura el mandato. Y ella le dijo, dame un mes para que nos ubiquemos. Y le dio un mes. Sí. Y está parada la vaina un mes. Va a ser con difícil Canadá ese mes, todavía, ¿no? Hacer algo en un mes. Bueno, un mes. Pues es que lo primero es que no puede llegar fentanilo a los Estados Unidos. Y eso va a ser muy difícil. Lo segundo, que tiene que devolver a todos los migrantes, porque el foco de migrantes es México. Sí. Todos entran por la frontera mexicana. O sea, no llegan en aviones comerciales de Avianca. No. No. Yo creo porque que no pueden llegar allá sin visa. Pidió poco tiempo, ¿no? Pidió poco tiempo. Yo hubiera pedido, sí, como dice Carl. Ella pidió un mes. El mandato. Bueno, te voy a dar un mes. No, le dice 6 años y de una vez los aranceles mañana. Con China también hay una charla de ida y vuelta. A ver qué va a pasar, porque ese 10% es complicadísimo. Y ya Europa amenazaron que si Trump pone los aranceles, entonces Europa, a su vez, va a poner los mismos aranceles. Pero es por si acaso. Pero el tema es el tema de lo que va a pasar en el mundo. Bueno, nosotros, todas las bolsas cayeron el 1%. A nosotros también, si nos llegan a poner esos aranceles, pues también devolvemos con lo mismo, ¿no? Sí, no, pedimos plazo. Sí, me faltaba. Por favor, 6 años, sí. ¿Pero qué es lo que tanto le exportamos a Estados Unidos? Perdón. ¿Flores, café, qué más? El aguacate para el Super Bowl. Ah, sí, no, aguacate. El aguacate va mexicano completo para el Super Bowl. Bocadillo veleño, hombre. Exportado. El aguacate va completo mexicano para estamos el Super Bowl. Estamos exportando arándanos. El año pasado, no, y hay un montón hay de aguacates. Cifras. Sí, son... ¿Cuántas toneladas es que eran? Yo vi... No, yo tengo un arepaso. Son 6.000 toneladas, creo que de aguacate. No, yo tengo un arepaso hoy de eso. Hagámoslo ya, arepaso número pero uno, ya. Rápido. Si está muy rico. Aunque no te vina, te viene ahí. Aunque no te vina, tú puedes ser. En los originales. No lo digo en toneladas. ¡Arepaso! ¡Entusiasmo! Fácil. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche yo no sé superan de dónde... los conocimientos. Bien. El que piensa, el pierde. El 90% es mexicano. Piensa, los gringos tienen muy buen aguacate. Buena suerte. Muy bueno. California. ¿Cuántos aguacates se consumirán aproximadamente el día del Super Bowl 9 de febrero en Estados Unidos? Ya. Ay, pero Jaime, ¿qué tamaño es? Yo no sé. Bueno, yo tenía una pregunta, pero bueno, la no hay ninguna pregunta. Obvio. Uno puede consumirlo entero en guacamole. ¿Cuántos aguacates se consumen? Se acabó el tiempo. Menos uno para Michelle Arevalo. Culpa de Nicolás, ¿viste, no, Michelle? ¿Por qué? Porque se pone a hablar pendejadas y no contestan ustedes esperando que les voy a dar más tiempo. Tabarcela inició, toma. Corrected them, sir. Orlando, 355. Nicolás Amper, 300 millones. Y Cartroner, 10 millones. Menos uno para Cartroner en esa música. No, es que en toneladas también millones era más de toneladas? Fácil. No, no. Troller, sé. ¿Sabe cuántos son 10 millones de toneladas? O sea, ¿Quiere que le meta menos dos, hermano? No, pero es que ya está improvisando muy duro. No, tranquilo. 220 millones de aguacates, unidades, en un día. Nadie gana nada. Michelle menos dos y Carl menos uno. ¿Cómo arranca el arepaso, Michelle? Yo tengo menos dos, Carl menos uno y el resto en ceros. Vamos, hola Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bueno, pasemos al tema de los Grammys. Tuve la oportunidad de verlos grabados porque donde estoy sale muy tarde. Sí. Y me parecieron musicalmente muy bonitos y mucho bodrio. Sí. Y tengo solo un recuerdo que tengo que recordar en todo el programa. ¿Qué es cuál? Que nunca lo voy a olvidar. No, eso va, eso en cada media hora recuerdo, o sea, cada 20 minutos lo recuerdo con una sección del programa. Ok. Pero de resto no, pues no, me pareció que el Record of the Year está muy bien dado. Me parece que está bien el álbum. Sí, finalmente se lo dieron a Beyoncé. Me parece que estuvo bien clavadita Taylor Swift, me gusta. Bien, yo estaba, yo también estaba a favor de eso. Me parece terrible las fachas que le puso Shakira a sus niños, qué oso. O sea, parecían unos cantantes de una orquesta de salsa infantil. De salserín. Salserín, sí. De salserín. No, qué cosa tan inmunda. Sí, un poco. Y me pareció que hay mucho bodrio. Me pareció muy lindo el homenaje a Quincy Jones. Muy bonito. ¿Y qué más me pareció chévere? No, cosas un chéveres. Un excesivo homenaje a Los Ángeles, dando plata y que cada comercial van a dar plata. Pues cada comercial en esa vaina vale de 30 segundos 2 millones de dólares. O 2 millones y medio. Entonces, yo no creo que les den 500 mil por comercial. ¿Qué más vi ahí? No, un poco de payasos nuevos terribles. Aunque hay dos, hay una canción que me gustó muchísimo y ya, pero de resto yo pues no sé. ¿Qué más viste? No, yo creo que son los mejores Grammy que he visto en mucho tiempo, me parece. Siempre dices lo mismo, Nico. Emilio. Siempre, todos los años dices lo mismo. Es chévere, porque es que va mejorando. Van a estar mejor. Es que no se puede hablar mejorando. De muchos que están en la guillotina, pero. Va mejorando. ¿Qué sintonía tuvo esa vaina? Yo les digo. Bueno, mientras la buscan, ¿qué más viste? No, vi cosas que me llamaron bastante la atención, como por ejemplo la ganadora de Best New Artist, que me pareció una puesta en escena muy diferente. No la había visto, no la conocía de hecho. Y quiero registrar algo de ahí, es Chappell Roan, y esta es su canción más famosa. Esto se llama Good Luck, Babe. El charco. En los originales. En el ámbito internacional, bueno, pues ya hubo en Moscú, vuelven, podemos, Chris, podemos alcanzar a poner los rusos, por favor. Ahí en medio de esto. Está erigiendo muy bien. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Bueno, al principio no se sabía qué había ocurrido con Armen Sarkisian, de 45 años. Él vivía en un conjunto, digamos, de lujo en Moscú, y cuando estaba saliendo de ese conjunto hubo una explosión. Una bomba explotó. Él fue un paramilitar prorruso, porque las primeras versiones que llegaron sobre el atentado era que había quedado herido, pero había perdido una pierna y estaba en coma. Esa fue la primera versión que se supo sobre Armen Sarkisian. La segunda, bueno, es que falleció por cuenta del atentado. Esto pasó en un edificio que tiene 29 pisos en la calle Aviastionaya. Pues digamos, para que se ubiquen ustedes geográficamente en Moscú. El señor Sarkisian era líder de unas bandas dedicadas al crimen organizado, es decir, enemigos tenía de sobra. También era presidente de la Federación de Boxeo de su región, del Donbass, y fundó una unidad militar rusa que estaba formada por Armenia también, y estaba siendo buscado desde el año 2014 por autoridades ucranianas. El asunto es que por ahora nadie se ha reclamado la autoría del atentado contra Sarkisian, pero evidentemente lo primero que están diciendo, claro, en esto muchas veces cuando está en medio una guerra es difícil saber como para qué lado están tomando ciertos episodios, ¿no? Hay gente que dice, evidentemente esto es un ataque de Ucrania contra un hombre que tenía una posición prorrusa muy evidente, pero también los críticos dicen, bueno, ojo, pero también hemos visto atentados producidos por la misma derecha para crear un caos y echarle la culpa a alguien de estos sucesos. Mientras se investiga el asunto, bueno, pues lo único que se sabe es que Armen Sarkisian, de 45 años, líder paramilitar prorruso, falleció en el atentado. Bueno, entonces sigamos con el tema más importante de hoy, que tiene que ver con el problema comercial de Estados Unidos. Y tiene que ver con que el presidente Trump sigue muy firme en muchas cosas y muchas cosas también las está negociando. El caso de Colombia para Trump es como una pluma que le pasó por el hombro, pero simplemente lo que quiso dar fue una lección para toda América Latina. Y el caso de Petro, pues lo puso como ejemplo para otros casos, como el caso de Venezuela, donde él mandó a un delegado a reunirse con Maduro y la única misión era para sacar prisioneros americanos de las cárceles chavistas. Y se llevaron a 6. Y el presidente con eso considera que hay una victoria muy grande con respecto al régimen de Maduro. Decisiones sobre el petróleo no ha tomado, pero lo más seguro, y lo ha dicho como 100 veces, no sabemos si necesita el petróleo de los venezolanos, yo creería que no, pero ha dicho claramente que no va a volver a importar petróleo de Venezuela. Y eso está sostenido, y eso lo dijo inclusive después de que liberaron a los 6 prisioneros, y el otro país que está aceptando todos los inmigrantes venezolanos que se los devuelvan es Nicolás Maduro. Acepta y ya están mandándole bastante gente, sí. ¿O no, muchachos? Claro, él debe decir, y eso yo se los paso por Colombia sin problema. Hacemos el transfer. Sí, claro. Hacemos el transfer. No, esa parte sí no la entendí. Los mandan a Venezuela. Por eso. Y después él los mandará para Colombia. Hay muchos que no llegan a Venezuela, ¿no? Recordemos que muchos van para El Salvador también, porque sí. Bukele los está esperando, sí, se quedan también allá. En esas cárceles de máxima seguridad. Claro, pero ¿a los venezolanos? ¿O a los salvadoreños? No, hay venezolanos también, porque cogieron a los muchos... ¿Los del tren de Aragua? Exactamente. Bueno, pero esos tienen que ir a Venezuela. No, eso ya Bukele los sueltan ahí eso. Mismo en 2 segundos. Bueno, pues que lo suelten, pero ya es problema de Venezuela. Me parece que si Maduro quiere tener ampones en las cárceles y les diga salgan corriendo a Colombia, el otro fenómeno es que en Colombia ya los venezolanos ya no les da gasolina para llegar a Bogotá. Se están quedando en Cúcuta, ¿no? Sí, claro, mucho. Cúcuta mucho se está Cúcuta. Inundando de venezolanos. Mucho, muchísimo. Antes los venezolanos entraban por Cúcuta y llegaban a la capital, a Bogotá. O a Medellín. Ahora se quedan en Cúcuta porque pues es una vida más amable, ¿no? Y están al lado de la frontera y al lado de la familia. Bueno, ¿qué habrá pasado? Ya removieron parte del fuselaje del río, pero no han recuperado los 64 muertos, ¿no? No, todavía no. Es que hace mucho frío, Michelle. No, y ahorita... Y es que el clima está difícil, ¿no? El clima está imposible. Mucho frío y mucha vaina. Está imposible. Mucho frío y mucha vaina. Hacía mucho frío. Mucho frío y mucha vaina. Bueno, y lo otro, ese show que armaron en Filadelfia. No, un avión con un niño mexicano y un doctor y 4 tripulantes... Murieron en su ley. ¡Carbonizados! No, hombre. y uno en tierra. El infierno. No, perdón. No, espere. No, fueron 7. Era un avión pequeño de una familia que iba desde Filadelfia a Ciudad de México. Sí. El niño estaba muy delicado de salud y lo llevaban en un avión enfermero. Avión hospital. Exacto. Y ahí. Pero con un doctor nomás, ¿no? ¿Qué tipo de avión hospital es ese? Eran unos ricos que iban en un Learjet y pusieron a un doctor y 4 tripulantes. Avión hospital, vienen enfermeras, vienen primeros auxilios, vienen camillas, camas, UC, cosas muy especiales. Sí. Esto era un avión de ricos, con muy un equipado, niño, sí. Con un doctor mexicano y con 4 tripulantes, no sé si mexicanos, creo que sí. Bueno. El que tiene plata, marranía. Uh-huh. Michelle, ¿qué nota tienes tú? Bueno, no, la crisis que se ha desatado luego que se anunciara pues la desilusión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que conocemos como USAID, que está pues a punto de ser clausurada. Bueno, yo esta mañana tuve una conversación con una persona de USAID y me decía que efectivamente todos estos días, sobre todo desde la semana pasada que empezó como la incertidumbre de no sabían cuál iba a ser el futuro de sus trabajos, pues hoy se quedaron básicamente quietos, no pueden hacer absolutamente nada, han sido intervenidos, ya tienen información hasta del seguro social de los empleados, sí. Están congelados todos los fondos, no pueden hacer absolutamente nada y están pues... Me contaba que habían personas que habían hasta llevado su equipo de juegos o para coser y que estaban sentados pues porque nadie sabía, no podían hacer absolutamente nada. Congelados los fondos, pero además con una intervención de Elon Musk muy importante en la que además ha dicho que son unos delincuentes, que no tenemos por qué estar, pues ellos no tienen por qué estar financiando ningún tipo de labores y sobre todo para América Latina que sustente a terroristas, etcétera. Y ustedes saben que gran parte de la ayuda que recibe Colombia de USAID, que está destinado también a trabajos con ONGs del país, pues han totalizado alrededor de 14 mil millones de dólares en ayudas que ha recibido Colombia por parte de USAID en el último siglo. Entonces, pues esto entra a combate a la corrupción, lucha contra economías ilícitas, tráfico de personas. Hay proyectos también en el Amazonas dedicados pues también al medio ambiente, etcétera. Sustitución de cultivos. Sí, de cultivos. Entonces, pues ha sido todo una crisis. Sin embargo, en los últimos 20, 30 minutos, Marco Rubio salió a decir, esto es una noticia en desarrollo, que él se iba a encargar o que iba a estar al frente de USAID de ahora en adelante. Todavía no se sabe qué significa eso. Claro, ¿qué es lo que significa el estar al frente de? Y lo que me decía esta persona de USAID es que básicamente a partir de mañana ya no iban a tener trabajo. Sí, Trump dijo, no quiero que mis impuestos se destinen a esa basura. De verdad. Sí, no le tiene buen augurio eso. Bueno, Emilio, ¿qué más nos cuentas de los Grammys? De los Grammys les cuento, por ejemplo, que, esta canción ganó. No, pero ¿qué más nos cuentas de lo que viste de los Grammys? No. ¿Tuviste los Grammys completos? Sí, yo los vi completos. Un poco largos, 4 horas. Un bodrio, ¿no? No, pero no estuvieron, no, pero estuvieron tan mal, Jaime. No, es que fueron divertidos. No, 3:50 es malo de entrada. Aquí empezaron hubo acá ritmo. Salvo las cosas de, pues obviamente, de las colectas de dinero y todo eso que se alargó mucho. Unos que fueron expulsados de la alfombra roja. Fue Kanye West y su pareja. Ropa. Porque Kanye West y su pareja, que llegó sin ropa y además no estaban invitados. Entonces los fueron sacando de una sola vez. Me pareció que, por ejemplo, bueno, la presentación que se hizo al comienzo con una banda cuyo nombre no recuerdo, pero que fue afectada por los incendios, acompañada de Sheryl Crow, de John Legend y de otra banda de Los Ángeles muy importante, cantando I Love It Late de Randy Newman, fue muy emotiva. Fue muy, muy emotiva porque es que realmente, pues... aunque en una época los Grammy se alternaban entre Los Ángeles y Nueva York, ya llevan más o menos, por lo menos 15 años siendo solamente en Los Ángeles y pues mucha de la música estadounidense que todo el mundo conoce se hace allá. Así que sí me parece que fue muy atinado que la ceremonia fuera un homenaje a esa ciudad, porque al fin y al cabo es una ciudad supremamente musical. Y respecto a premios, pues a ver, les cuento aquí algunos importantes. Bueno, como ya se sabe, Beyoncé ganó Álbum del Año. Por ejemplo, que era también porque si no ya se formaba también un despelote ahí, ¿no? Si no se lo daban. No, es que si no ya iban a boicotearlos todo el mundo. Exacto. Creo yo. Sí, así de sencillo. Ya les tocaba, se lo estaban debiendo así mucho tiempo. Pero ella, por ejemplo, también ganó en la categoría de mejor álbum de country. Y este disco, Cowboy Carter, que de hecho anunció hace poco la gira, ya anunció las primeras fechas. Y además el planteamiento que pues se ha venido haciendo este disco todo el tiempo es que demuestra muy bien, como digo yo, las raíces afroamericanas del country, que tal vez antes no eran tan claras, no eran tan evidentes, no se hablaba de eso con tanta frecuencia, y eso fue lo revolucionario del disco de Beyoncé. Ella anteriormente había sido nominada por Lemonade, que también fue otro disco revolucionario porque fue uno de los primeros álbumes visuales, que fue uno de los que pusieron de moda ese concepto. Y ella ha estado en una línea de hacer cosas realmente muy diferentes, planteamientos fuera de lo común, y Cowboy Carter definitivamente está en esta onda y ganó álbum del año. Entonces me parece pertinente recordar el que es el tema más famoso de ese disco en este momento. Esto se llama Texas Hold'em. This ain't Texas. Ain't no hope. Nico, ¿cuál es el tema del día? El tema del día, ¿qué te ayudó a salir de alguna crisis? Bueno, comenzamos con nosotros. Nico, ¿qué le ayudó para salir de una crisis? A mí me ayudó mucho la lectura y la música, si quiere que le diga la verdad. Una crisis de desempleo, me ayudó mucho eso, para no enloquecerme. Listo. A ver, tú. ¿Tú quién? En mi caso, la música. Siempre. En crisis, eso es lo que, o sea, con lo que uno puede contar. Siempre la música. ¿Y tú, Michelle? Una buena red de apoyo. Amigos, familiares y terapia. Perfecto. ¿Y usted, Troller? Yo diría que dejar el trago. Creo que el trago es un mal consejero cuando uno está mal. Y lo que hace es deprimirlo aún más. Creo que me fue bastante bien con esa decisión y cambió mi vida y ahora me siento mucho mejor. Perfecto. Bueno, Emilio, sigamos con los Grammys. Ok, vamos entonces ahora a continuar con la canción que ganó las otras dos categorías que son muy importantes, que son Record of the Year, canción de grabación del año, y Song of the Year, que es canción del año. Song of the Year se le da al compositor y Record of the Year se le da al artista, que a veces es el compositor también, o si no al artista, al compositor y al productor. Y el caso es que en este caso fue Kendrick Lamar. Kendrick Lamar también ha tenido una historia con los Grammy muy importante. Hubo una época, hace unos años, el disco To Pimp a Butterfly estaba nominado en la categoría de álbum del año y perdió, creo que le ganó Taylor Swift, de hecho, y eso generó controversia porque era el favorito. Después sucedió algo similar con Beyoncé y Lemonade. Y en el caso de Kendrick Lamar, la canción viene siendo esta. Esto se llama así, se llama Not Like Us. Psst. I see dead people. Qué bien de aquí. Bueno, muchachos. No sé si saben, pero ayer fue el recuerdo de Bill Murray en Punxsutawney, Pennsylvania. Ah, sí. Que fue el día de la marmota. Uh-huh. El día de Phil. Pero Phil se murió. Phil murió, como ustedes saben. Y ese papel de Phil, que es una marmota, lo heredó otra marmota. O sea, es una de las historias más estúpidas que yo he oído en toda mi vida. Nicolás, su opinión. No, de una imbecilidad del tamaño de una catedral. Pero resulta que ese animalito, lo que percibe es lo que va a pasar con el invierno. Y nunca se ha equivocado. Tu opinión, Michelle. Pues creo que muy sabios. ¿Quiénes? No, es que la marmota sale claro. de la guarida, sí. lo alzan claro. y lo dejan en el piso. Y la marmota, si ve su sombra, que esa parte no la entiendo, es que es ver la sombra. Sí, ¿cómo la ve? Y cuando ve la sombra, vuelve a su guarida, o sea, se esconde inmediatamente. Cuando pasa eso, hay 6 semanas más de invierno. ¿Cómo la ve? Pues tendría que ser marmota, ¿no? Pues sí, ¿con qué tendrán para saberlo, no? Pero es ese animal en particular y es en Punxsutawney, Philadelphia. ¿No les parece lindo? Parece lindo. ¿Usted qué piensa, lindo. Troll? Divino. A mí por lo menos la película me pareció fantástica. No, la película es de los mejores guiones escritos en la historia de la humanidad. La historia es demasiado, es un guión perfecto, no tiene ningún cabo suelto. Pero yo creo que ni fue nominado al Oscar, ¿no? No, no, pero es un porque guión. Porque era comedia, perfecto. Entonces las era comedias comedia. Las odiaban porque eran el gremio de los mayores judíos de la academia que no votaban por nada que no fuera Ben Hur ni estupideces de eso. Bueno. Hoy en día se fueron para el otro lado. Por supuesto, hoy en día estamos llevados. Bueno. Y es la mejor actuación de Bill Murray. Pues una de las 10.000 excelentes que tiene. No, esa y Lost in Translation, esas dos. Trolls in Translation, que se lo robaron. Le robaron el Oscar, estuvo nominado. Sí. Oye, se paró a recibir y se como Michael Keaton, que estaba listo. Como Michael Keaton por Birdman, que no me acuerdo quién le ganó. No, pero Michael alcanzó a subir al escenario con el papel. Sí. Pero, brother, usted no fue, devuélvase. No. Pero alguien le gritó, bro, sal de tu mundo. No vas. Ese es otro papelazo. ¿Y quién le ganó a Bill Murray? Que no me acuerdo. Pero es que no, en Lost in Translation ya te digo. No, ¿quién le ganó el actor del Oscar? Por eso ya te digo. ¿Y quién le ganó a Michael Keaton? Ya te digo, estoy aquí buscando la ceremonia en la que estuvo nominado el año en que estuvo nominado Bill Murray. Y, a ver, ganadores. ¡Hombre! Ya. Mejor actor fue Sean Penn por Mystic River. Bueno también. Bueno, era buena. ¿Y cuál era la otra cosa? ¿Cuál era la otra pregunta que tenías? Michael Keaton, ¿quién le ganó? Michael. A ver. Eso es los Oscars del año 2015. Y vamos a mirar acá. Ganadores y nominados. Entonces, ganadores. Eddie Redmayne por The Theory of Everything. Ese es otro robo absoluto. Cualquier cosa. Cualquier cosa, los dos. Estoy de acuerdo con Nicolás. Cualquier cosa. Es que esos temas, esos papeles eran de personalidad. Con razón se pararon. Ahora, Bill si no alcanzó sino a pararse y le dieron 7. Sí, pero el otro salió con el papel y alcanzó a subir 3 escalones. Uy, qué y alguien le dijo, Michael, no ganaste, devuélvete. Siéntese. Yo, de hecho, y el tipo como que hizo un reversa, pero hizo como una vuelta campana. De hecho, Harold en el discurso hizo un ganso de origami. Hay que recordar que la trama de Groundhog Day, del Día de la Marmota, es que Bill Murray se queda atrapado en ese día, en un loop. Claro. Y Harold Ramis, bueno, el director, le preguntaron, ¿cuánto tiempo se queda atrapado el personaje? Estamos en Arepaso. Y él dice, en mi opinión, mínimo 100 años. Bueno, ¿cuántos años se cumplen de la marmota de Punxsutawney con la celebración de ayer? Uy. 20 segundos. Ay, no sé. yo las fechas no las aproximo fácil. Bueno, Carl no contestó. Sí. Ah, sí. Michel 160, Carl 150, Orlando 150, Nicolás 90, menos uno para Michel Areva. Para nadie, punto. Los originales. Eso sí, esto no es aguadaña pasar al agua. Así. Todos ahí brincando. Se le rasga un poquito la ropa. ¡Fum! Pasa así. Es que además le hemos hecho todos los años. Es que todos los años hago el mismo arepazo, hermano. Yo sé que es el 2 de febrero, pero ¿de cuántos años? No, yo no me acuerdo. Todos los años hago el mismo arepazo de cuántos años lleva esta tradición. Y todos los años brutalizan. No, pero estuvo bien. Nicolás estuvo ahí como peligroso, pero Michel llegó y le subsanó todos los errores. 139. ¿Cómo queda el arepazo? 139 años. Yo tengo menos 3, Car menos 1, Olínico están en ceros. Bueno, Nico, le pido que siga así, que siga tranquilo, mira. Pues ha pasado la guadaña cerca. Se le quiere, vamos con música, Emilio, de los Grammys. Se le llevó el pelo. Sin mucha intro porque no nos podemos demorar. No, de hecho ya salimos de lo principal de los Grammys, ya salimos de los Grammys, de hecho musicalmente. ¿Qué? Y sí. La vaina buena. Pero, por ejemplo, hubo un homenaje a Quincy Jones que quiero destacar, que hubo, se habló de la pasión de él por el jazz, que es donde él se donde él empezó y era realmente lo que él más amaba hacer. Y recordé una versión que él hizo con Phil Collins de un clásico de Duke Ellington, Do Nothing Till You Hear From Me. Ay, las redes sociales, qué cosa con las redes sociales. Son, sí, pueden ser complejas, Nico. Sí, y pasa que mucha gente es intolerante a las redes sociales. Gente es intolerante, entonces, por ejemplo, decide salirse. Otra gente decide pelearse entre sí para dentro de la red. No, es una mamera, eso es. Pero ocurrió en el suroeste de Pakistán una cosa muy curiosa. Encontraron el cuerpo de Hira Anwar, una ciudadana estadounidense de 14 años. ¿Hira Jaguar? No, tranquilo. Hira Anwar. Ah. Bueno, con heridas de bala. Yacía en la calle. ¿Qué pasó? Pues el papá, que es Anwar Ul Haq, dijo: aquí hubo un tiroteo, nos atacaron unos desconocidos. Pues hombre, y pues mi hija perdió la vida en ese tiroteo, una cosa terrible. Bueno, ¿qué pasó con ella? Pues la niña había nacido, el padre había estado viviendo en Estados Unidos y la niña llevaba una vida, pues, como la que lleva un adolescente, ¿no? Con amigos y tal. Pero el tema pakistaní era difícil a la hora de tolerar ciertos videos de que subía a su TikTok. Entonces el papá le decía: no sube esos videos, que eso no está bien para la moral que nosotros llevamos. Bueno, después de varios interrogatorios hechos por la policía, el papá confesó el crimen. Dijo: yo fui el que maté a mi hija. Es un crimen de honor, porque lo que estaba haciendo en redes sociales es absolutamente impúdico. ¿Qué hacía en redes sociales? Nada considerado, desde pues una vista normal, impúdico. Bueno, y hablando de cosas de honor y todo, vi una película hoy maravillosa francesa de la vida real y se la recomiendo. Sí, en España, que es las traducciones más estúpidas del mundo, se llama El Profesor de Esgrima. No. Sí, pero déjame después les cuento. No, en francés. Búsquela, ¿cómo se llama? Como una cuestión de honor. Honneur es una frase, una palabra. Pero no recuerdo bien cómo se. Trole, ¿usted no lo tenemos para que investigue? Sí, sí. Bueno. Sí. No, es que se pone todo. Todo intrépido, sin hacer nada de eso, me saca la piedra. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la película en francés? El Profesor de Esgrima. Usted la busca. Un affaire d'honneur. Un affaire d'honneur. Es muy bella. Uy, es que el tema de los duelos en Francia duró mucho tiempo, ¿no? Mm. Claro. Los duelos en Francia duraron 1000 años. O sea, yo le decía a Nico, pues lo que. O sea, si Orlando le dice a usted lo que le dice a la de usted, es un pendejo, un bruto. Sí. Un bobo ahí educado por sus papitos, no sé qué. Usted dice. Ofensa, lo reto. Lo reto. Manda una carta, se la aprueba un comité y es a muerte, a matarse. Claro, escoja no su padrino, Nico. Escoja su padrino y escoja su arma. Su arma. No, las armas generalmente es el ofendido el que las escoge. Es que hoy me eché esa vaina y me encantó. Pero súper chévere. Uf, buena. Podían morir los dos, ¿no? Claro. Sí, en un. Eso no pasaba. ¿No? Ese cuento que se tiraban y se mataban. Claro, pero sí pasó. Pero cuando era disparo por esgrima, ¿no? Pero. Claro, no, padrino. No, ¿y sabe cuál es el culmen de la película que me llamó la atención? Y es que ambos fueron parte del ejército y estuvieron en las guerras, pero antes de la Primera Guerra Mundial, eso es en 1800, y el ofendido pues llevaba ofendido mucho tiempo, pero con todo el combo del man, y el man era un máster de esgrima, o sea, sí. Era un máster de... Y el tipo escogió la más difícil de todas, donde el máster no era muy ducho en el caballo y era caballo con sable. El sable es una espada curva que hace mucho daño donde llegue al cuerpo, así sea de lado, eso sí, revienta todos los tejidos. Se la recomiendo, un affaire de neuf. Ahora que usted habla de los caballos, eso desde la Edad Media yo veía esos como enfrentamientos. Esos duelos. Incluso con... No, yo también lo vi en Ben Hur, pero eso es invento de del año de 59. No. Ben Hur. Lo vi también en Game of Thrones. Por eso, pero me imagino unas, que algo tendrá que ver con unas la... garrochas. Claro. No, es que lo otro es sable. Sable es como en Egipto, sí. Eso es muy bravo. Sable sí es... Sable es una cosa afilada así como curva, garrocha, como, sí. Como con curva. Claro, como una lanza. O sea, que entra, una lanza. Que entra al cuerpo y hace el recorrido hacia adentro en curva. Claro, exacto. O sea, usted le entra en el riñón y le atraviesa el pulmón. Se le iba a decir tasajea. Yo no sé, Nico, yo no quiero ponerle atención. Pero esas lanzas también quedaba uno ahí engarzado. Claro, había que... Esas, no, pero quiere esas mucho lanzas más son, tino, ¿no? Esas lanzas son como simbólicas. Y los caballos... No, y en esta película es que recuerden que con un sable, si usted le tira al caballo, el caballo se cae y le cae encima al otro. Claro. Es un bollo. Es que un sable es un problema. Usted le tira el lomo al caballo... ¡fuah! Y sale un trozo y el caballo le queda la columna vertebral al aire libre. Cae. Michelle, ¿qué pasa? ¿Duro? Pues un poco drástico, tienes que me ver, parece. Pero eso ya están prohibidos, me imagino. No, yo creo que ya no. Perdón, los caballos sí, los sables sí todavía tienen un buen público. Claro. Pero duraron 1000 años en Francia todo el tiempo. Usted va hacia Baumán. Esto es que esto comienza con un chico, eso nunca lo van a dar allá. Es un chico que ve a la mujer que ama con un general ahí, vejestorio ahí, y el chico se va a hablar con ella, el tipo llega y le dice, usted no tiene derecho a estar con esta mujer porque esta es mía. Y el man le dice, váyase de acá, y el man le mete un bofetón, el pelado. Sí. Y el bofetón llega hasta duelo, brother. Claro. Y logran que si hay sangre se para. Y hubo un poquito de sangre y se hicieron los locos. Y después, que eso es la primera parte, eso no importa. El general le mete el florete y le atraviesa el pulmón y lo mata a los 20 años. Atraviesa el florete. ¡Ah! Le atraviesa la pleura. Y lo mata. Y así comienza la película a desarrollarse con una mujer muy atractiva. Ya madurita. Ya madurita. Por eso pego esta nota. Sí. Una gran noticia para los de 45 años. ¡Bua! Michelle, atenti, como dice Nico. ¿Por qué? De los 40 a los 59 años, los británicos hicieron una investigación. Sí. Y el 16% dicen que experimentaron lo mejor de su vida mediana en esa época. Y fueron más felices y saludables. Ay, qué bueno. A los 45. Mire. La edad de actores como James McAvoy, como Sam Riley, cantantes como Sophie Ellis-Bextor, Corinne Bailey Ray, que llegan a ese número mágico. Bueno, bueno. Puede ser, sí, tiene sentido. 45 años. Mm. Pero, ¿qué se les mejora? Hacer gimnasia, aprender lenguajes, idiomas, sí, meditar y viajar. Otros, hacer yoga, a escalar, a ser voluntarios de caridad y a irse a un país extranjero. Lo curioso es que en ningún punto de los 45 años, que me parece muy curioso, mencionan el mejor sexo. Ah, y entonces ahí... Michelle, ¿a dónde apunta la estadística? Está cruzando ese dato. ¿El mejor sexo? Michelle, no. No, no le están parando bolas al programa y me pongo mal. Sí, acabas de decir. ¿Qué dije, Michelle? Acabas de decir que garantiza el mejor sexo. Amarilla y casi roja directa. Eso fue por lo favor. Que te escuché. Es que uno tiene que oír todo lo contrario. Estar en. Que además en el hay teléfono pegada todo el día. Hay incertidumbre. Que esas son las consecuencias de no pararle bolas al programa, sino cuando uno habla. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Dije que lo único que no garantizo. Ya. Roja, por favor, no. Directo. No, no garantiza, corrección. Sino que no lo nombra. Yo no dije trata, nada de pero eso. No garantiza. Es un poco la sí, esa bella frase. Sí, claro, la premisa es trato, pero no garantizo. Esa es la premisa de esa edad. Vuelvo y repito. Ni siquiera para trato. Que no les quede. Ni garantizo. Voy a volver a repetir para que le paren bolas al programa. Pero, ¿y entonces a dónde va a apuntar? Uno habla y la gente no le para bolas. Pero todos entendieron. A los 45 años mejora el amor por la gimnasia, por aprender idiomas, por meditar, por viajar. Otros piensan que el yoga, escalar, ser voluntarios de caridad e irse a países extranjeros. Y dije, curiosamente, en ninguna parte mencionan que el sexo es mejor en esa edad. Eso fue lo que dije. Si quieres seguir discutiendo, tenemos roja seguida, ¿no? Después de roja viene roja. Hombre, tranquilo. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Yo tengo menos 5, Car menos 1, Orlínico 0 puntos. Yo recomiendo, por favor, a todos, no solo a ti, sino a todos que por eso nos conocen de la marmota, nada de eso. Párenle bolas al programa. Pero es como lo lógico, no es una obligación, pero es como lo que nos lleva juntos a hacer, ¿cómo se llama esa vaina en la universidad? ¿Qué? Que 1+1=3. ¿Que 1+1=3? Sí, claro. No es 1+1=2, sino cuando hay esa unión, eso se llama sinergia. Póngale atención. ¿Qué sinergia? Para que el programa tenga sinergia. Hombre. Pero no les importa. Qué linda sinergia. No, entonces cuando cada cual habla, todo el mundo se dedica a sus vainas personales. Qué linda sinergia. No, ninguna linda sinergia. Esa era mi nota. ¿Troner tiene nota? Sí, hablando de. Le de puso esa bolas a la nota anterior, sí, ya poniendo tantas. Semáforos rojos, brother. Sí, porque le voy a dar una nota que tiene que ver con esa edad maravillosa entre los 40 pero cortita, y los 45, ¿no? Sí. 45 años es la edad de, en este momento, de Anna Kournikova. ¿Se acuerda de ella? Uy, ¿cómo olvidarla? No, esta vieja la dejó el bus hace no. rato. No. La dejó el bus. No. Apenas se unió con Enrique Iglesias. Así por es. Eso, es que con un papazo de Enrique le la mató. Además, la escondió. semejante mujer también no, la escondió. Oiga, con unos gambas al ajillo y le tiraba eso y casi no la mata. No salía hace 2 años a la luz pública. Sí, es verdad. Y salió y está en silla de ruedas. Imagínense cómo le está yendo Kurnikova. No, pero entonces que el tipo era muy bien dotado, bro. ¡No! Él tiene 49, ella 45, 43. O sea, de acuerdo. Medio 45. Tienen 3 lindos niños, dos mellizos. Qué lindo. De 5 años y uno mayor de 7. Pero dicen que ellos se retiraron de la vida pública. Me parece muy bien por Enrique, que nadie quiere volverlo Uy, a ver. Sí, siquiera. Pero Ana Kurnikova, que todavía sigue con la carreta, es que ella se retiró del tenis por una lesión en la espalda. Se retiró porque nunca ganó absolutamente nada. Sí, ganaba fans. Pero era la tenista más famosa del mundo. Sí. Pero nunca ganó ni siquiera nada. Un torneo. Nada, sí, era... Aquí pero estuvo, en Colombia, cuando era niña. Estuvo aquí en... ¿Así? Sí, en un Open de tenis aquí en Colombia. Estuvo, ¿cuántos años tenía? Como 10 años, tal vez, una cosa así. Ah, no. Estuvo aquí muy chiquita en Colombia, en un Open de... Creo que estaba con... Creo que también a ese Open va Thomas Monster, si no estoy mal. Bueno, alguien que sepa tenis seguramente se va a acordar, pero aquí estuvo Ana Kurnikova cuando era 8 o 9 años, creo que. No, bueno, pero ella sí se conoció con... Ella se conoció con Enrique Iglesias en el año 2001. O sea, llevan 24 años. Así ha estado toda la vida con él. O sea, desde los 19 años. Claro, toda la vida. Pero mire, ella era muy atractiva, pero uy, se fue descomponiendo de una vez. Bueno, diga otra persona, bro. ¿Es Ana Kurnikova su nota? Sí, Ana Kurnikova con Enrique Iglesias. No, pero es que es una fijación, pero eso no es su target. No, es una fijación porque ya se me había olvidado que existía. Su target es 25. Es que como no tiene 25. ¿Y qué le pasó en la espalda? No, era el target, pero se desapareció. Fue el target y quedó en la memoria porque fue como un secuestro. Sí, sí, sí, sí, como que... Como desapareció Ana Kurnikova, el gran rapto. Paz de la tierra. El gran rapto bíblico. Bueno, Michelle, ¿tienes alguna nota? Sí, es que en la entrevista que dio Carla Sofía Gascón a CNN, pues después de toda esa polémica en la que se vio envuelta, después de haber cerrado su cuenta de Twitter, a causa de pues varios fans que habían sacado unos tweets del pasado, en el que pues ella, Carlos leyó, fueron unos tweets muy fuertes en su momento, racista, que además eran racistas y controversiales, y pues le han pedido de manera... digamos que insistente a través de las redes sociales, pues que por lo menos... se disculpe. No, que renuncie a... Al Oscar. Sus candidaturas, pues. Ya tuvo que salir a hacer esta entrevista en la que ella, pues además después de la polémica, que ella se disculpó inmediatamente, cerró su cuenta, pero pues aparece muy golpeada, digamos que sale compugida, muy... Compugida, se llama. Sí, bastante. Y dice que, pues... simplemente ya no puede renunciar a una nominación porque no ha cometido ningún crimen. Y pide a la gente que por favor pare el bullying que le están haciendo a través de algunos medios directos, ya que no tiene redes sociales, y que por favor... Pero le pueden hacer daño, pensándolo bien, y yo no pensaba, pero creo que es que le faltan muchos días a la votación para que se cierre. Y si montan una cadena de que hablan mal de la academia y toda esa vaina, es gravísimo. Claro, y que habló mal de los negros. Y esas vainas, uy, no, no. De acuerdo. Y más, pues digamos. Es que falta mucho, tú sabes. ¿Cuándo sabes son? Que falta para que cierren esas votaciones, terminan por lo menos 10 días antes. Antes no. Sí, pues por lo menos ella ya dejó su postura bastante clara y no va a renunciar a la nominación. Ella dice que no, porque ella sueña con ganarse esa vuelta. Pero puede ser, Jaime, que hagan algo como los Grammy, que me pareció que los Grammy fueron un poquito una respuesta a la política de Trump que hay en este momento. Me pareció que quisieron como enaltecer la parte latina. Hasta Gloria Estefan apareció allá, que ya me pareció un poquito demasiado. Y sobre todo la parte afroamericana, tanto con el presentador como los premios a Kendrick Lamar. El presentador ha sido el mismo siempre. No, pero ya no habla, ya ni para qué, ya no has, o sea, ya no, pues es como... Sí, como... ¿El presentador de los Grammy? Sí. No, pero los chistes que hizo anoche, sobre todo de la colombiana de la guillotina, entre otros muy polémicos en los que hablaba... Pero hizo uno bueno de él mismo, pues, que claro, dijo, puede ser mi última presentación después de cómo están las cosas en Washington. Como diciendo que a nosotros, los afroamericanos... Yo sí avancé todas esas vainas. Es que lo vi diferido y para echarse cuatro años. No, claro. No, él se refirió a la colombiana diciendo que era lo único legal y que salía de Colombia. Pero me parece que trataron de enaltecer la diversidad, lo afroamericano y lo latino. También. O sea, era como premios anti-Trump. Ahora. De acuerdo. Me parece exagerado todo eso. Yo no voy a hablar más de eso. Me parece que ya se nos fuimos de bruces en términos de ya. Pero yo no quiero hablar de eso porque termino generando conflictos y no quiero generar conflictos. Pero si esta china se sale del Oscar, se lo dan a la señorita Demi Moore sin problema. Eso no hay competencia ahí, no hay más. Eso lo dejo firmado hoy, ¿no? Sería merecido, ¿no?, para Demi Moore. No. ¿Qué, por la película? No, esa película no tiene nada. Esa película es ¿por una... la sustancia? Uy, la sustancia de Demi Moore. No, no. Sustancia, esa película es insoportable. En mi para usted, además, copia es de que siempre The Shining, es lo ¿no? que yo... ¿Ah? Muchos no, dicen que pero... copia de... Shining, en The Shining no salen fetos de las espaldas de las personas, hombre. No, respete, pero mucha, mucha... respete, por favor, al señor Kubrick. Tema del día. ¿Qué te ayudó a salir de alguna crisis? A comparar esas dos vainas. No, pero es que lo que la crisis dicen, para es lo que mí la es escuchar hace. Los originales. ¿Qué? No, es que lo que la gente está comentando en... ¿Es igual a The Shining? Pues que se inspiró en muchas cosas. Películas de terror clásicas y todo. Es que no tiene nada sí, nuevo. Sí, sobre todo. Una señora que se quiere volver bonita y se empieza a descomponer y le sale de la espalda una más hembra de 27 años, igualito a The Shining. Jorge Ernesto Zuluaga. Es que yo no sé. No sé si la han visto. No, es que... pues. Oh, sí, claro que la han visto. ¿Y eso de verdad se parece a The Shining? Pues, no sé, en los hachazos puede ser. No, ¿cuál es hachazo? ¿Cuál es hachazo? Pues que le sale la mujer de la espalda ah, y no, eso, como no sé. No, a mí no me parece. Una crisis para mí el escuchar. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? ¿Qué te ayudó a salir de alguna crisis? No, no una sé, crisis no. Es escuchar que le pongan roja a la diosa Michi, pero si no en el programa. No. Las diosas no reciben tarjetas rojas. Pues listo, hermano. Cuando me separé me sentí solo. En esa época me conseguí la compañía de una huerfanita que conocí en el Parque Lleras de Medellín. La plata en el bolsillo siempre me ayuda a salir de cualquier crisis, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, de las deudas, maldito y necesario dinero. ¿Qué mamera tanta corrección política de la mesa? Uno se va a terapia, el otro deja de tomar, el otro a leer y oír música. Ridículos. Me parece que tenemos un ganador. ¿Quién está dijo bueno, eso? Mucho ¿quién? Sufrimiento mira en la mesa. ¿Cómo se cura? ¿Quién dijo Cristian. Eso? Cristian. Cristiano. Sí, pero no, es que yo no volví 5, a tomar. 8. Me parece que eso es la cura para el alma. Yo no dije nada. Porque pero estaba enredado porque si no me no, lo hubiera pues, enfrentado pero no tiene duro. El derecho de decir. Claro, cada uno. Claro. Habla de cómo le va en la vida. Su camino de Santiago. El trago me quitó todo. Sí. El trago me limpió. Ah. El trago me dejó perfecto en todo. Hombre. O sea, ¿tomar o dejarlo? No, eso es lo que usted dijo. Yo acabo de decir yo eso. Dije que en una situación el trago me ayudó, en una situación específica. Claro. De una crisis. Ah, sí, puede ayudar, claro. ¿El trago o no tomar trago? No, no tomar. Y tomar. También a unos que de pronto les ayude. Claro, no, que no, es el rico tomar un traguito es un para problema estar descansado. En una crisis. Pero uno tomar ni... es un problema. No, porque en uno crisis, descansadito. Porque no. El trago es depresivo. Y luego otro, eso fue y lo que otro. Yo dije, pero pues. No mezclar. No, eso sí, es estoy de acuerdo. Pero no dejar el trago el resto de la vida no y solamente una tomar. Con el trago. Señor, ¿tiene infusión de tila? No. Señor, ¿tiene tila o camomila? Yo camomila. A esas mesas yo no voy. Camomila. Bueno, no, yo sí voy no a esas comparto mesas. Manteles que, con manes que estén todo el tiempo en ese plato. No. Hay uno con el no, que sí, yo ya pero decidí de pronto eso. Están en crisis. Entonces dicen, el tema es, oiga, no. Pero es que voy a llevar el carro. No, déjelo, yo lo llevo. Y lo mando a su casa, pero si va a ir conmigo un par de traguitos de noche. No, pero es que el carro, no, déjelo, déjelo. Yo lo recojo, deje el carro, usted no se preocupe. Ay, no, pero es que me acordé que es que, no. Entonces es que no quieren tomar trago. Ahora es que todos tienen que madrugar porque hay que hacer ejercicio. Tienen no, ahora el tema es que con un vino no puedo manejar. Ahora, no, miren, es que cada quien los se cura amigos como míos es que de siempre. Tiene derecho. Todos, todos mis amigos, y todas lo hacen antes, no da problema. ¿Qué? Van a una reunión y sacan su. Y generalmente cuando van a tomar mucho, no. Pero se toman 5 o 6 tragos y salen en su carro, llegan a su casa. No, pero eso sí es. El tema es no embarrarla. Porque como dicen, Dios cuida a sus borrachitos. Claro. Entonces, el borracho claro. Llega, no se sabe si en el camino cenar molipollo, atropella 3. O de pronto llega en un carro fúnebre. Es decir, de claro. Poder llegar en una ambulancia. Cenar molipollo con lentejas y un tarrado de cumis mientras veo en las noches las maritas peludas de Nicolás. En televisión. Y es que usted es muy peludo en los pero brazos. Es que eso, ¿cómo cura uno una crisis con eso? Es que eso uno lo se entiendo. Tapa los brazos. Por eso sigue en crisis, Nico. En crisis porque es muy lampiño de pronto. Sí. A ver. Ya. Bueno, sigamos. Acaban de anunciar que Canadá también acordó con Estados Unidos un tratado sí. Para la frontera. Es que sí. O sea, todos arrodilladitos con Donnie. Se dio. Todos ceden, ahora dicen que es que Trump cedió, que no. Cedió, pero cedió Canadá, su banquete. Cedió México, por supuesto cedió Colombia, cedió Venezuela. Ahora la comunidad económica está cediendo solita. ¿Qué vamos a hacer para no sacarle la piedra a este tipo? Es el pensamiento. Se reunieron hoy. Comprémosle más gas líquido. Por favor, y recibámosle los carros. Imagínense recibir unos a ver. Ford en Europa. Pero recibámoslos. Oh. Intentemos subir el armamento. Contratemos más militar, tengamos más soldados. Bueno, óigame, ya recuperaron todo el fuselaje del avión y lo otro terrible. Yo estuve hace 2 años, eso es divino. Santorini. Hay una evacuación porque llevan 55... ¿Qué pasó? Movimientos hoy y 300 en los últimos 5 días. Existe una gran posibilidad que haya un terremoto en Santorini. ¡Ala! ¿En serio? Isla divina para conocer y para estar. O sea, no, ¿como un tsunami o qué? Santorini. Sí, es como por el mar. Ojo. No diga. Uy, eso sí, grave. Se lo estoy diciendo porque es noticia y Santorini no. Es divino. Usted llega... Hay aeropuerto en Santorini, usted aterriza y ve arriba como si fuera nieve. Y es que todo el pueblo está en el tope de la montaña. ¡No! Perdón. Uy, ¡qué belleza! Y los hoteles a $3,000 hoy en día cada no, noche. No, yo sí me quedo aquí. La naturaleza ha cambiado de opinión, Jaime. Utica ahora está ahí. Contra los ricos. Sí. Bueno. ¿Quién? Utica. No, la naturaleza. No, la naturaleza ahora está... Está un poquito ensañada. No, pero ese pueblo no es rico. No, pero para los viven 60 mil personas y son unos griegos ahí pescadores que tienen un turismo enorme que está acabando, por supuesto, con la isla, ¿no? Eso usted no puede caminar ahí de la mano de turismo que hay. Eso hace 20 años era divino. O sea, hoy cómo sigue es. La violencia. Pero hoy no sigue siendo bonito ese lugar. Es espectacular, pero sin gente. Con gente ya no es lo mismo. No, yo es que todo, pero eso pasa con todos los sitios. Yo estuve hace 20 años. ¿Sabe, mire, le puedo dar un dato de Santorini? Dime. Tiene 15.000 habitantes. ¿Y sabe cuántos turistas recibió? 3.5 millones. Uy, no. No, es que es una cosa muy exagerada. Pero es que es demasiado divino. Ahora, eso con tanto turista no se puede entrar a ninguna parte, no hay ningún restaurante. No, es insoportable. Hay que quedarse en un hotel de $3,000, pero ¿quién paga ese voltaje? No, por eso. O ir a otro lado. Sí, más bien. No, pero es que no hay más lados. No, como que no hay opciones mucho es el más sitio viables. Más mágico que tiene. Y hay como 6 islas griegas, pero esa es otra. No, es que yo quiero ir en mi yate, quedarme a dormir en el mar y bajarme en una cala a que cojan calamares y pulpos frescos y nos los comemos en el yate. Eso vale más de $3,000 la noche, créanme. Lo mejor es llegar en el crucero con... Mejor no ir si usted se va a quejar por el costo de las vainas. Uno mira y se vuelve. Navegando en un velero se puede. Mejor no ir. ¿Cómo? Sí, yo o lo otro es el crucero, pero el crucero es lo más estúpido del mundo. ¿Por qué? Porque el crucero hace todas las islas griegas. El crucero sale de... Perfecto. Pero me acuerdo bien de dónde sale. Ese crucero tiene que salir de Roma, de... Brindisi o... Cavatavicha, no, de Roma. Hace todo por ahí y se mete a las islas griegas. Pero es que usted en un crucero lo botan y dicen, vaya a la isla y vuelva. Usted no puede ir a la playa. Es que un crucero no tiene acceso al mar, ¿me entienden? Sí. Lo tiran ahí en un barquito, ahí lo llevan a la esquina y le dicen, en la, por las 6 lo recogemos. Compre souvenirs. Usted Santorini, ¿qué hace por ahí perfecto. Caminando sin una piscina y sin nada? Una no, camiseta okay. que diga ¿rico? Santorini. No. No. Claro, la camiseta de Santorini. Alguien que me quiere mira, mucho lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar su estatus de millas. No, el de calle está bien, el de calle está bien, el de millas no. ¿De qué tanto aguanto esto yo y cuánto estoy dispuesto a gastar? ¿Qué tanto? Pero si ahora empezar, la noche. Como un amigo mío que llegaba a pedir que le regalaran las vainas porque dice que tenía buena carreta. ¿Cómo así? No hay carreta que valga. No, las vainas valen plata. ¿Pero cómo es eso? ¿Y el man que llegaba y qué hacía? No, es que amigo de la universidad y hablaba y hablaba y él pensaba que le iban a dar vainas. Nunca le dieron nada, es que yo vi. No podía los griegos. Espere que esto lo saco gratis. Carretarse gratis. Un griego. No, no pero ¿cómo? Mijo, pero también muy sí, optimista, no. pues. Y ojo. Yo no me arriesgaría. La comida griega, ojo, sí. si lo digo aquí de lo que yo pienso sí. gastronómicamente, no sí. es para comer 4 días esa vaina. ¿No? Se lo, no, no, no. ¿Por qué? Pero ¿por ¿cuál es su base? La base es que hay que comer italiano, hay que comer francés, hay que comer griego, hay que comer internacional. Digo, pero si usted se queda todos los días con la comida griega, no, no. Pero no sé, si usted se lo bueno el crucero, que usted llegue tiene su buffet. Exacto. Sus huevos pericos. Eso no es un crucero. Claro. Ah, eso es un crucero de esos que no para en ninguna parte. Eso, buenísimo. Que va derecho y que para en Estambul, no para en ninguna parte. Huevos pericos. Está hablando de Carnival Europa. No veo fallas en esa lógica. No, no, no, mira. Tengan mucho cuidado con ese tema. Uy, no, es pero... que la comida griega... ¿Por qué? Eso es pero mucha verraquera. Es lo mismo cuando va usted a Estambul. Uy, es que la comida turca no más de... Mire, ¿por qué? Hágame caso. Si no usted va al Líbano, es que la comida griego. Libanesa... Pero usted, en una semana usted comiendo esa... En el Mediterráneo no. es duro. No, a mí me gusta la es que solo es Mediterráneo. El Mediterráneo incluye la comida italiana, la comida griega, la comida libanesa, la comida de Egipto, la comida marroquí, la comida española, eso es el Mediterráneo. Pero hoy, es que yo oigo la misma carreta. Hoy lo más rico en Turquía es la comida turca. Yo miro y digo, uy, Dios mío. Pues depende de cuántos días. No, tú vas a Estambul y te estás 7 días sin problema. Y la mayoría de los restaurantes en Estambul son... concesiones, están todos los restaurantes italianos famosos, todos los japoneses, está todo, porque es que tú comida turca todos los días. Bueno, pero yo tengo una pregunta, mueres. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Pues no, porque lo yo mata, creo que uno hermano. Se enferma. Sí. Uno se enferma. Se es como 7 días en México con solo comida ahí mexicana. Es donde uno saca. Sí, sí. Oiga, ojo con México. Usted no puede comer en México todos los días mexicano. Ahí es donde uno saca le la da calle. La venganza de Moctezuma. Ahí. Se muere. Pero eso se come uno, un ¿no? poquitico. Mire, yo no, tengo un primo no hermano que vive hace 15 años allá y él me dio la fórmula. Usted no puede comer esta vaina. Usted tiene que cruzar italiano, tiene que ir a Nobu, tiene que cruzar todos los restaurantes internacionales, tiene que comer carne. Pero esto es 3 veces o 4 en todo el viaje, hermano. Pero eso digo, es insoportable. Pero en México, pero en Grecia, ¿qué clase de...? Es lo mismo, en Grecia usted el tzatziquito, esas vainas son insoportables. No, es hermoso. El shawarma no es de allá. Hermoso. El gyro, no, gyro. Tzatziki. El gyro es por allá de toda esa gente, todos esos vienen de esa vaina. Mejor dicho, por eso les digo, ¿cuántas millas tenemos? Pero, y aquí estamos dispuestos. Pero fíjese, la comida más barata es la turca. Pues coma turco, como dice Harry Sazón en su menú. Pide turco. Y yo miro lo turco de Harry y yo digo, esto aguanta una vez cada año. Pide turco. Pida turco. Pida turco. Pero es que ahí, y después un baño turco, además, perfecto para sacar todo. No, eso no existe allá, eso es un invento. Eso es como las pizzas hawaianas, los baños turcos. Para sudar todo. Los turcos son gringos, hermano. Vamos a un baño turco público en Estambul. En Estambul. ¿Y usted se acuerda de la película... Expreso de Medianoche. Expreso de Medianoche. Es y usted dice, pero ¿cómo oír esa porquería? No, hizo una suciedad horrible. Y lo más chistoso es que los restaurantes turcos, que quedan cerca a las mezquitas en la zona más antigua de Estambul, que es antes de pasar el Bósforo, sí, no venden trago. O sea, los turcos solo venden agua, punto. Sí, pero el café turco. Pero a precio de trago. Pide turco. Sí. Pero los demás restaurantes, es que hay que meterle internacionalidad a la vaina. Si ¿sí será? ¿Cómo que sí será? Pero es que se no. Lo digo por experiencia. No, pero es que no, por eso, ahí va una teoría que a mí me parece. Yo he viajado con una persona muy joven, y también empieza a sentir las molestias estomacales. Sí, no sé, yo creo que usted come el estómago de gamín, que ya eso, es que hay... No, exacto, Orlando negro. Rivera puede comer turco todos los días. Es que yo no puedo. Ahí el Trones no puedo, Michelle no puede. No, yo no puedo. Emilio no creo que pueda, puede que coma bastante, pero no creo que pueda. Igual pues de un momento en que pasa. No, la es que uno cuenta, tiene millas. ¿No? Uno tiene millas, sí, pero aquí si usted la le entregan calle, un pedazo de llanta y se lo come y dice, delicioso. Pues, mire, hay que comer en un montallantas 3 días. Y usted dice, claro, dele, pero tranquilo. Pero ahí la calle a mí, es fundamental. Lo puede bien asada. Rico, feliz. No creas, eso, el problema es que cuando empieza uno a conocer vainas, se pone más necio. Ahora, si uno solo conoce donde don Misael, pues está muy vaciado. Eso es tener calle. Entonces, cuando usted pero se no tenga millas. Que enfrentar... Ah, pero fíjese, cuando usted tenga que enfrentar la calle, va a estar absolutamente lidiado. Entonces, no le va a dar ni soltura, ni que hay que me duele la barriga, nada de esas vainas. No sé, va uno y come como corresponde. ¿Y qué todos come, los días la ¿qué misma come uno comida? De Misael? Ah, pero hermoso trucha al ajillo, por ejemplo. Ah, deliciosa. Bueno, listo. Terminó la sección. Emilio, te acabo de poner una canción que oí ayer en los Grammy, me pareció espectacular. De hecho, la quiero registrar en mi programa del domingo. Pero ¿la consiguieron? Hay una pequeña confusión. Estuve mirando y esa canción es del 87. Bueno, hicieron una versión de esa vaina, creo. Bueno, sí. Vamos entonces con este tema, que debe ser la versión original de la que estás hablando. Sí, vamos a mirar. Si no es, yo con realidad digo que no es. Ponla. Listo, por el señor Mark Wood, Into the Future. Bueno, la realidad es que yo esta mañana vi los Grammys y me oí una canción bellísima de un grupito cantando que duró 3 minutos y dije, eso lo tengo que poner esta noche. Yo no sé si eran los nuevos artistas y todo. Y puse Shazam y me salió esta canción. Entonces, estúpido Jaime. No, estúpido Shazam, más bien. Hay que echarle la culpa a Shazam. No, pero lo tengo y tengo la foto. ¿Pero cuál sería? ¿La de Shabusi o cuál era? No sé, Shazam. No, era una cosa espectacular. ¿Qué era de pronto? Era un preámbulo de cuando nominaron, cuando vinieron los nuevos artistas y pusieron. Y no, déjenme acabar o de troles. Una canción hubo y puse Shazam. Y esa canción va antes de que el señor este moreno que les parece tan divertido empezó a presentar a todos los nominados a Mejor Nuevo Artista y después vino un número de todos los mejores nuevos artistas. Fue la canción anterior. La voy a volver a revisar porque me pareció de una clasismo y de una belleza increíble. Un trío. Sí, mujer, hombre y hombre. No tengo ni idea. Esto sí. No es, corríjanme por favor. No, corrijan a Shazam. Eso es como. No, a mí. No, pero es que hasta Shazam se equivoca. Originales. Eso no. Es como el güey se coja y ese grupo de tres que usted menciona, Jaime. Yo creo que es... No crea, si sabe o no sabe. Los Trío. No, el único grupo de tres. Los Trío. Que era el Krangbin debía ser. Y la canción que tocaron en los Grammy se llama May de Mayo, May Nymph. Sí. Bueno, vamos a buscarle, Emilio, para ponerla. Hay que ponerla. A ver, Sara, que duró como un minuto y medio, que fue cortito. No importa lo que duró, pero fue divina. Hay que ponerla. De acuerdo. Necesito esa canción en original para no en los Grammys, sino que pongan la canción que es para el domingo. Duró como dos minuticos. Sí. Vamos con cuñas. Bueno, ¿encontraste la canción? ¿Encontraron la vaina o no? Sí, la canción es esta, por Krangbin, producción, ya la tenemos lista, ¿verdad? Esto se llama May Ninth. Esa la quiero para el domingo, por favor. Ok. Divina. Esa es. Ahora paso, oye, Pacho, vete a trabajar en tu programa. Déjelo, déjelo, hombre. No, es que está libre, es que hasta las 9 no tiene. Sí, que exacto, no tiene. Pero es que te entro a las 9. Entro y espero a las 9 con Nicolás. No, tranquilo. Sin mí ese programa no existiría, señor Cristo. Bueno, estudiante, 21 años, que próximamente estará en la Marina de Inglaterra. Esta mujer hizo un récord increíble. Imagínense que la chica decidió, pues, remar. Y dijo, voy a remar y voy a tratar de hacer un récord, si se puede. Mm. Y la chica decidió remar. Remo, a remo. Uh-huh. Corriente, vientos y remo. Uh-huh. El viento la empujaba y ella remaba. El viento la ayudaba, supongo yo. Yo nunca he remado. La verdad es que remé, me hundí en Brasil. ¿Ah, sí? Iba con otro amigo y yo, como no sé remar, entonces nos tuvieron que recoger en un pantano. Cerca de San Pablo. Muy bien. Eso de andar remando es muy cansado. O sea, no tiene nudos, pero es necesario. Tiene millas, pero radio, no tiene nudos, no, Jaime. A veces es mejor rendirse. En radio no, es importante. Yo, no tengo nada, yo sí tiro el remo ya. No, yo en radio. Ahora, sí. Remar, remar y remar, eso me recuerda Kunta Kinte, la película Raíces. Raíces, que ponen a remar desde África. Claro. Y todas las películas de esclavos son remando duro, ¿no? Sí. Mm. Así llegaron, bueno, conquistaron estas tierras. Claro, reme con un berraco. No, pero es que remar para conquistar. Rema, rema, rema. Esa canción fue la que dio el Oscar a Jorge Drexler. Pues, al otro lado del río. Sí, claro. Sí, claro. Dios mío. Bueno, pero ese no es el arepaso. No quiero que nos desviamos en esa canción, que mi concepto es un absoluto bodrio. De acuerdo. A mí me parece que es un bodrio. Es linda. Cantada por él o por quien la canta. Linda. Eso es un bodrio. Aquí en este programa nunca suena, gracias a Dios. ¿Por qué? Nunca ha sonado Jorge. Como la tierra en el río. Perdón, en la versión original de este programa sonó hasta más no poder. Ya sonaba. En Buscando la Noche es un... O sea, Jorge Drexler. Este programa se llama Los Originales. Muchas gracias. Bueno, ¿estamos en el arepaso o en histórica de Jorge Drexler? La chica hizo el siguiente viaje remando. Salió de Portugal, salió de Lisboa y llegó a la Guinea Francesa. ¿Cuántos días se tiró en ese viaje? Muchas gracias. Ella no paró porque ya llevaba suficientes municiones. ¿Está fácil o difícil? Sí. Cualquier cosa. Sí, ese cualquier cosa le cuesta -2, Troller. -2 para Car Troller. No, ¿Pero qué pasa? Los originales. Ya voy a explicar. Yo no voy a contestar nada. La correccional. Después explico el menos dos. Nadie tiene poder. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I segunda pregunta. Corrected her. ¿Cuántos kilómetros recorrió desde Lisboa hasta la Guinea, hasta la Guayana Francesa? Guyana, perdón. Hasta la Guyana. De Portugal a la Guyana Francesa, que queda cerca de Venezuela. Yo no sé si usted. Sí, claro, es que usted dijo Guinea. No entendió mal la pregunta. No entendí Guinea, usted dijo Guinea, entonces qué pena. Por eso fue que. Yo no dije Guinea, dije Guayana. Yo me piché mal aquí. ¡Ah! No es que no tengo afán. Reevalúe. Michelle, 6.000 kilómetros. Nicolás, 4.300. Ah, pero se puede. No, ya no, pero no se puede. ¿Se puede reevaluar qué? No, no, como si dijo reevalúe. No, no, no, que acabaran. Esperé una respuesta. Pero ¿cómo va a pedir usted una respuesta después de que contestan los demás? ¿Qué pasa, Troller? 4.300, Nicolás, 3.000, 6.000, Michelle, 4.500, Orlando. Menos uno para Carl Troller. Sigue todavía en la Guinea Francesa. Sí, en los... Ve, en la Guinea. Yo dije pronto Guayana. No dije correcto. De pronto dije Guyana, pero se entiende. Porque los demás contestaron bien. Corrected themselves. Bueno, no sé, pero sí dijo Guinea, creo. And when my wife tried pero to si dije Guinea, eliminó la primera pregunta. Eliminó la primera pregunta. ¿Dije Guinea, Orlando? Sí, dijo Guinea. Sí, señor. Entonces, eliminada la primera pregunta. Sí, dijo Guinea. La segunda, menos uno para Carl Troller. Entonces, quítele el menos dos a Carl Troller porque el tipo no entendió nada. O sea, te quito menos dos. Sí. Sí, no, menos uno para Carl. Los demás, nada. Mano, perdón. Los demás, nada, dos, no. ¿Sí? No, menos uno, Troller. Por eso quedan menos dos. Sí, pero tiene menos uno. Sí, sí, sí. O tampoco aclaré que era la Guyana Francesa en la zona. No, sí, sí. Sí, sí. Ok. Entonces, en la primera le vamos a dar dos puntos. No, dos puntos no. Yo soy muy preciso con las distancias. Un punto a Michelle Arevalo. Ay, gracias. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, y sabía hay hacer que este repaso el sombrero. Es que hay mucha competitividad, Nico. Espero que usted me entienda. Sí, entiendo. La Guyana Francesa, desde Portugal ahí, se gastó 97 días de viaje, llevaba 800 kilogramos de cosas en su bote, que era grande, me imagino, de 5.000 kilocalorías de carne, de snacks por día. Y bueno, la chica se tiró 97 días a remo, desde Portugal hasta la Guyana Francesa. La distancia, 6.691 kilómetros. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Yo tengo menos 4, Car menos 2, Olínico 0 puntos. Listo, despegamos. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para Sergio Méndez. De hecho, aprovecho para invitarlos sobre mi libro La Música del Encuentro. Vamos a tener un conversatorio en el Instituto Brasil, Colombia y Braco el próximo jueves 13 de febrero, en el que estaremos hablando de este libro sobre mis aventuras con diferentes músicos, entre ellos Sergio Méndez, maravilloso artista de Brasil. Este es un tema que él grabó en su primer disco, Dance Moderno, que era un disco realmente más de jazz que de bossa nova, y ahí hizo esta versión medio latina de un clásico de Horace Silver. Esto se llama Nika's Dream. Originales, un buen plan, con el patrocinio de Cypress Hill y Alcolíricos. Bueno, un buen plan fue ayer ver el partido Arsenal-Manchester City. Una atendida le pegaron al City de Guardiola de nuevo. Sí. Perdió 5-1, que ya es muy complicado. Hay una estadística que salió hoy en la liga inglesa, que un equipo que al menos Guardiola, sí, o que el City, cuando ha perdido 7 o más partidos, no puede ser campeón. O sea, históricamente ha pasado eso. Ya el City superó esa o sea, no hay ni chance. Esa cifra. Y ayer, pero fue un baile que le pegaron. El partido empezó como apretado, pero en algún instante... Porque empató el City... Claro. 1-1. Y al segundo, un gol de... Arsenal otra vez. Además, un gol que tuvo también, como que el City tampoco le sale media, ¿no? Porque fue un remate de Thomas Partey que pega en la espalda de Stones y se le desvía al arquero. Entonces ahí se cae moralmente el City y ya al final... El primer gol había sido autogol también. Exacto. No le sale media a Guardiola y al City. Y hoy al final del partido dijo Guardiola... que él había quedado conforme con el equipo menos los últimos 15 minutos que fue donde le entraron menos mal. 4 goles al tipo muy de balas, sí, pero fue un buen plan ver ese partido, estuvo bien simpático. Bueno, ustedes qué buen plan tienen, así que se les ocurra, ¿un buen plan tienen? Pues un buen plan, pero todavía no. Es la película de Michael Jackson que viene muy pronto, que es la película biográfica. Sin embargo, pues ha estado como alrededor de muchos problemas. Y el estreno de la película pues fue trasladado de abril hasta octubre. Ah, no digas. Sí, pues muchas complicaciones con el guión, según la historia reciente del director. También el representante y distribuidor de Michael, la película se negó a hacer comentarios cuando fue contactado por los medios sobre qué es el ambiente que se está viviendo adentro de la filmación de la película, porque parece que no hay buena relación con el protagonista y el resto del equipo. Ustedes saben que además son dos protagonistas, uno que hace cuando Michael es niño, otro cuando ya es adulto. Entonces, pues un buen plan verla, pero nos vamos a tener que sentar en la reclinomática a esperar. Bueno, ¿y Carl tiene buen plan? Sí, yo creo que el Super Bowl este domingo, Philadelphia Eagles contra los Kansas City Chiefs, una cosa que me llena de emoción es que todo pensaba como que esta semana pues iba a ser como el gran triunfo de la parejita de Travis Kelce con Taylor Swift, y pues Taylor Swift fue, digamos, blanqueada en los Grammy, lo cual quiere decir que es un buen presagio para lo que podría pasar en este Super Bowl cuando los Philadelphia Eagles aplasten a los Kansas City Chiefs, porque además hay una cosa que tiene que ver mucho con los Grammy, y es que Kendrick Lamar va a ser el show de medio tiempo, y pues era, pues fue el ganador ganó pues, esa lucha más importantes en los Grammy, por lo tanto puede ser, digamos, nunca se pierde la esperanza, pero independientemente de eso seguro va a ser un buen partido. Bueno, y un buen plan además, Michelle, es que este 6 de febrero estén todos muy pendientes, ya casi el Movistar Arena está preparado para recibir dos de las agrupaciones más icónicas del rap. Estamos hablando de Cypress Hill y de Alcolíricos, en un evento pues que por supuesto va a ser histórico. Todos los fanáticos del hip hop van a estar convocados a una noche que está llena de energía, de cultura, de letras muy potentes además, que dejaron huella en la historia del hip hop a nivel internacional como local, ¿no? Sí, Nico, yo creo que es un plan imperdible, y más para los que crecimos con esta banda, bueno, con ambas, porque Cypress Hill pues es un influyente grupo de rap que nació en el 91 y pues sin duda ha redefinido la escena del hip hop global con un estilo único, y por su parte pues Alcolíricos son los llamados juglares del rap de Medellín y sin duda también han logrado forjar su propio legado en Colombia y en América Latina. Es verdad, así que es un muy buen plan, se lo recomendamos de verdad, porque van a estar convocados Cypress Hill y Alcolíricos este 6 de febrero de 2025 en el Movistar Arena, así que vale la pena ir, darse la pasada y disfrutar del mejor hip hop del mundo. El rap legendario de Cypress Hill llega a Bogotá. Este 6 de febrero, el Movistar Arena será testigo del poder de su música en All Star Arena. No te quedes fuera. Últimas entradas en tuboleta.com. Vamos ahora a continuar con música y bueno, ya que Michelle hablaba de Michael Jackson, pues de cierta forma se podría decir que Michael Jackson también hizo presencia ayer en los Grammy a través del homenaje a Quincy Jones, porque hay que recordar que Quincy Jones fue el productor de los tres discos más importantes de Michael Jackson y por ende de tres de los discos. Puede ser que de los 80 además. Sí, ¿no? De tres de los discos más importantes de la historia. Que bueno, obviamente uno de ellos fue Thriller de 1982, durante décadas el más vendido de todos los tiempos. Bad del 87, que creo que fue el segundo más vendido de los 80. Pero el primero que hicieron juntos fue Off the Wall del 79. Y Janelle Monáe cantó un clásico de ese disco, digamos la versión original. Aquí está Don't Stop Till You Get Enough. Esto es arriba y abajo, las dos, tanto arriba como abajo. Pues hay un lugar que se llama Attitash Mountain Resort. ¿Dónde? En montaña. Sí, claro, exacto. No, no va a ser en la sabana, pero ¿en pues. Cuál, tiene playa, cuál, ¿no? ¿En exacto. ¿Dónde? Exactamente. No, en Colorado, ya. Si quieres que te dé una un poquito no tan específica, sí, pero está bien. Para ubicarse. Claro, toda esa zona que es. Mira, si quieres más exacto, en Bartlett, en New Hampshire. Ya. Bueno, pues ahí ustedes han visto que hay como unas sillitas que lo suben a uno hasta para esquiar, como un teleférico, ¿no? Como un pequeño teleférico que consta de una silla. Y usted se sienta ahí y espera a que llegue hasta la montaña, se baja y ahí empieza a esquiar. Cuando ya termina de esquiar, vuelve y se sube si quiere hacerlo. O si quiere mirar la montaña y demás. Por eso arriba y abajo, porque un hombre que estaba ocupando una de esas sillas, yendo pues para la cima de la montaña, estaba más o menos a unos 6 metros de altura cuando la silla de un momento a otro se zafó. Ay. Abajo. Entonces. No. Entonces, bueno, el hombre cayó 6 metros. Uh-huh. Bueno, estaban diciendo qué fue lo que pasó. Entonces dicen, parece que hay una falla mecánica en el parque. Entonces decidieron cerrar el lugar para no tener cuidado. Cuando se lo llevaron a la persona, no se demoró mucho la patrulla de esquí para llevárselo a la clínica. Estaba inmovilizado con un tablero espinal y un collar cervical, dado que cuando cae el hombre al suelo, cayó con la silla y cayó sentado. Entonces toda la fuerza del impacto cayó desde el coxis hasta hasta la cabeza. Por ahora no se ha dado muy gráfico. No se ha dado a conocer. Abajo totalmente. El estado, pues abajo empieza el golpe, arriba termina, pero no se ha dado a conocer el estado de salud del hombre. Lo cierto es que el parque fue cerrado por seguridad mientras hacen un mantenimiento en las sillas en donde sufrió este hombre un accidente del cual salió gravemente herido. Bueno, arriba y abajo, ¿ustedes qué tienen? Bueno, esto puede ser arriba y abajo también porque Trump aseguró que un fondo soberano estadounidense podría llegar a adquirir TikTok. Recordemos ¿Ah, sí? que la plataforma, bueno, esta red social ha estado pues en los medios últimamente porque pues en un principio se había dicho que iba a dejar de funcionar en Estados Unidos, que 170 millones de usuarios iban a perder el acceso a esta red social, pero luego se llegó como a un acuerdo en el que se le dio 75 días para que se supiera qué iba a pasar y quién iba a ser, pues quién iba a adquirir TikTok, porque ustedes saben que Donald Trump había considerado que por ser de China, esto representaba una amenaza a la seguridad nacional y que por eso iba a dejar de funcionar y pues que era muy fácil también que robaran información, sobre todo confidencial, a través de esa red social. Entonces él dijo que pues había un fondo de inversión soberano de los Estados Unidos Unidos y que se iba a utilizar para adquirir la plataforma en un futuro próximo y que el plazo de TikTok para llegar a un acuerdo pues estaba muy cercano. Es más, la adquisición de TikTok por parte del gobierno de los Estados Unidos podría pues plantear algunas digamos que cuestiones delicadas, como la forma en la que se gestionaría la plataforma, porque recordemos que además después de la manifestación de que Elon Musk manifestó que quería comprar TikTok, pues mucha gente salió a debatir, pues como preocupados, porque ya sabemos que pues no solamente está en el gobierno de Trump, sino no que también es muy radical. No se puede bailar la de YMCA. Total, entonces, sí. Pues si al final 170 millones de usuarios estadounidenses siguen a esta red social y sobre todo los niños, pues qué democracia y pues qué se iba a esperar de que alguien como Elon Musk comprara TikTok. Así que hasta ahora todavía están, veremos el futuro de esta red social. Bueno, Carly, ¿arriba o abajo? Yo creo que arriba. John Duran, que claro, pues ha sido, digamos, el... la contratación más costosa, ¿no? Sí. Muy por encima de muchos otros, ¿no? Sí, digamos que, por ejemplo, hay un jugador que fue contratado por el Real Madrid alguna vez, pues ese sí sigue siendo el más. ¿Sí? Sí. Porque fue, este dicen que fue 77 millones de euros, ¿no? Más algunos bonos, ¿no? De acuerdo, sí, a ciertos objetivos, exacto, que él cumpla. Pero no es esa la, digamos, por lo que está arriba. Está arriba porque el tipo tiene una novia. Está ennoviado, sí. Viven en unión libre. Ah, no sabía. Sí, y resulta que en Riad, o sea, donde tendría donde está basado el equipo, está prohibido usted vivir con una persona si no está casado. Ay, claro, tiene toda la razón. Entonces, él tendría que vivir y está pensando en vivir en Bahrein. Que ah, es, claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, él viviría Bahrein. Con su novia en Bahrein y tendría que viajar todos los días. Una hora y media de ida y una hora y media de vuelta en avión. Afortunadamente, pues fue clave la negociación. Claro. Lo importante. Sí, claro. Para poder devolverse a más, ver. ¿Ah? Para más poder occidentalizado, estar con su novio, ¿no? Está más occidentalizado Bahrein. Claro. En ese tipo de costumbres. Sí, exactamente. Ahí podría vivir con ella. Bueno, es la unión libre. Ahí claro. Sí, claro. Cualquier cosa con tal de no casarse. No. Que saldría. ¿Ah? Claro. La otra era casarse. No, pero es porque si estamos a una hora. Hora y media. Pues, ¿cuánta gente se demora, por ejemplo, aquí nomás dos, tres horas? Claro, dentro de una misma ciudad. En la misma ciudad. Sí. Para ir a Mochía, a Bogotá. Se demora pues usted no dos horas. Pero por una novia o uno, pff, eso es poquito, una hora y media. Nada. Yo digo que es que en avión, ida y de vuelta, empieza a salir. Toma aviones solo por ir a almorzar con uno. Entonces, por ejemplo, en Panamá, si uno tiene novia en Panamá, es más o menos esa distancia, ¿no? Pero mira que de San Andrés a Panamá es media hora. Así que el tiempo es relativo. Rápido. Si tuviera novia en Panamá, yo también cogería el avión. De hecho, el que quiera puede. Exacto. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para un éxito de los 90. Este grupo fueron One Hit Wonders, New Radicals, una canción. Ay, de, sí, pero es muy buena. Canción sota del disco Maybe You've Been Brainwashed Too. Del 98, You Get What You Give. Bueno, es que tengo un homenaje muy bueno. Pero con tanta nota y tanta discutiera en el arepaso me confundo y pongo las notas donde no son, Nico. ¿Qué hago? No, hombre, busque con cuidado, tranquilo. Sin afán. ¿Usted sabe que el afán? No. Y la pasión también acaba. Las lágrimas. Ah, eso sí. Es mejor sin pasión. Una pasión ahí de una cosa que... Sí, no hay nada pasional. Que no da plata, que no da prestigio, que no da nada. Es un... ¿cómo se llama esa vaina? Es un pasatiempo del programa. Sí. Uh-huh. Bueno, no, es que, Emilio, ayer murió Jim Wilder hace 100 años. Ídolo. Nació. Ídolo. ¿Te acuerdas de Jack Lemmon? De Jack Lemmon, sí, claro, The Apartment. Él nació en un día como ayer hace 100 años. Ah, Billy Wilder. Jack Lemmon. Ok. Ídolo. Ok, no. Nació en un ascensor de un hospital el 8 de febrero. Ah, no, no, va a nacer, perdón. No, ídolo. No. ¿Cómo que es eso? No, no, que soy un pelotudo. No entendí, no entendí. Pero es que primero Gene Wilder, luego Jack Lemmon. Que su vida era bueno, ya, olvídenlo, ya. Es que me confunden, mire. Olvídense de Jack Lemmon. ¿Qué homenajes hay hoy, mire? Bueno. El 8 cumple. ¿El 8 es qué día? 8 de febrero. Es creo que el sábado. 5 ¿sí? Es el lunes miércoles. Hacemos homenaje a Jack 6, Lemmon. 7, 8. Sí, sábado 8. Claro, bueno, un día... Es que me confunden. Es que... Yo ídolo. Hoy en día en el arepaso, ¿sabes qué va a hacer? Hoy estamos. Y es que estuve mirando las respuestas del primer arepaso, teniendo en cuenta que dije lo de la Guinea Francesa. Y si lo hubiera hecho efectivo, Nicolás tendría menos 2 y Troller 2. ¿En serio? Sí, claro, porque estuve calculando la distancia. Y puede que no sean 7, pero son 9 días. Y es suficiente para darle 2 puntos. Okay. Usted puso 78, entonces sería menos 2. No, es mejor seguir como porque va. Como estamos tan puristas que usted dijo y que yo no dije. Mejor seguir como va. Y que no sé qué vaina. Sí. Entonces, en el homenaje deberíamos revivir esa situación. Porque ¿por qué borrar una cosa que ya tiré yo y tiré mal? Pero después corregí y dije, bueno, ¿cuántos kilómetros son? Sí. Pero en este caso a mí me parece que habría que como que revisar esa vaina muy bien, ¿sabes? No, pero ¿sabe que estamos ricos? No, no estamos ricos. Vamos a corregir al arepaso. Devuelve el tape, por favor. A ver. Porque entonces usted dijo, sí, Jaime, usted se equivocó. Bueno, yo me equivoqué. Vamos a hacer las cosas al correcto. ¿Sabe que me parece bien arrancar a partir de menos la justicia? Menos 2 para Nicolás Samper, por favor. No, Nico. No, porque me escribió ahora, 3 veces. ¿Eh? Yo estaba rico. Pero Jaime, siendo pero justos, le juro que al comienzo usted dijo que iría francés. ¿Sí? ¿Verdad? O sea que todos los demás son brutos y le voy a dar mal 2 a ese petardo del trono. Bueno, pero... Y le dije, a usted menos 2, puso 78. Tranquilo, me dijo, no, vamos. Hagamos justicia. No, es que es bueno ser justo. Yo no creo en las injusticias. No, el mundo está lleno de tantas que yo no quiero ser un instrumento de una de ellas. Por esa pasión por una vaina que no da nada. Y a Troller, más 2 puntos. Eso bien. ¡Epa! En los originales. Bien, Mica. Oiga cómo se mueve la veleta femenina, ¿no? Cuando sí, soplan vientos de cambio. Ya era hora. Hay que cerrar ciclos y abrir otros. Sí, porque con tanta corregidera que es que usted dijo que yo no dije que eso quede en África, me puse a hacer el cálculo más o menos. Sí. Por eso me demoré 10 minutos calculando bien todo para no equivocarme. Y 78 días es mucho. No, pero es que era justo. Bueno, pero es que yo creo que son 8. 8 son remando. Sí. Pero 7 no, pero pues. Pero es que era justo. Y los hacerlo. Demás, pues en el limbo, por supuesto. Que 78 días remando es duro. Uy, ¿qué? Pues que fueron 97, ¿viste? Ah, no, peor. Ah, se le olvidó. ¿No estaba oyendo? No, no, pero. Yo sacaría roja ahí. Ay, ¿qué tal esto? No, claro que sí. Perdón, perdón. ¿No oíste que eran 97 días? Sí, claro. Cuéntame qué oíste. No quiero eso, saber. Eso, yo también. Es que ya el tema de que ya no oyes el programa Teo. Está muy serio. No, yo sí lo estoy también escuchando. Quiero ir. Cuéntame, ¿cómo fue la historia mía, por favor? 97 días remando. Esa señora que rompió un récord. Pasó. No, dime qué más pasó. ¿Cómo era su canoa? ¿Qué más hubo? No, ¿cómo era su canoa? Ay, no hablamos de cómo era su canoa. Hablamos del número de remos. No, tampoco. ¿Cómo era su canoa? No hablamos de la canoa. ¿Qué llevaba en su canoa? Ah, como, sí. No, que no tuvo que parar porque llevaba la comida suficiente y los víveres suficientes. Eso dijiste. Si no, intenten aquí sabotearme. La mascarilla ya, es que ya nos estamos que agarrando de la mano otra vez. Al celular en el programa. No, ya le bajé. No le has bajado. Sí, es que sí. Yo aquí miro. Créeme. ¿Y dónde me miras? Y me cuentan. Ah, y tengo eso ya sin duda, 3 espías. 3. ¿Eso te digo? ¿Ves al frente de la ventana? Sí, aquí veo. Hay tres personas que me indican qué está pasando. O sea, hay uno con un espejo en el zapato. ¡No! Solo puedo decir eso. No, ya no. Es que ya por no eso hay que venir en pantalón. Sabemos a dónde te estamos mirando. Bueno, ¿cómo queda el aripazo? A la conciencia. Está negra. Yo tengo menos cuatro, entonces Nico queda con menos dos. Orly está en ceros y Carl tiene dos puntos positivos. ¿Pero Carl no estaba en negativo? Pero pues le acabas de dar dos puntos positivos. Tenía menos dos. Por eso entonces quedó en cero. Ah, eso da cero. No, Carl. Roja para Michelle, por favor. ¿Por qué roja? No. Me parece justo. Porque de verdad no podemos seguir con tanta imprecisión. No, pero ¿por qué? ¿Por qué roja? La correcta. Pues porque dices, tenías menos dos y ahora tienes más dos. ¿Qué es? ¿Cómo así? Pues correcto. Te dieron dos puntos y positivos. Y todo el mundo, oye, pero todo el día hay que estar encima. No, a mí no me gusta que estén encima a mí. Menos roja, más que merecido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a mí me parece queda que... ¿Cómo ahora sí el arepazo? No, pues ya no quiero leer el arepazo. Uy. ¿Qué léelo, por favor. No lo sé. No. Necesitamos saberlo. Yo iba más dos. ¿Quién necesita en realidad? O sea, Nico queda en cero. Yo iba más dos, ¿no? No, tienes menos dos. Yo tengo menos seis con esta injusticia. Sí. No es... Orlando menos cinco. Y por eso. No, ajá, tenía menos cuatro. Sí, tenías menos cuatro. Y entonces un momento. O sea, tengo puras rojas. Entonces, ya ves lo que se siente. O sea, hoy solo rojas. Orly y Carl están en cero puntos. Sí. Y Nico, tú tienes menos dos. Ajá. Ah, sí, porque yo no había ganado ni perdido, sí. O sea, menos seis tú, menos dos Nico y cero Orlando y yo. Sí. Sí. Sí, claro, sí, está bien. Pueden hacer pechitos si quieren. No, pero ¿con quién? En un día como hoy nació Daddy Yankee, Emilio, ¿tienes algo o está en guillotinado? Lo que tengo son ganas de pasármelo. En un día como hoy nació murió Carlos Mayolo. Hola, ese muere todos los días, qué cosa, ¿no? Es que duró mucho tiempo muriendo, Jaime, la verdad se ha dicho. En un día como hoy nació Oscar Córdoba, Morgan Fairchild, Michael Cimino, Blas de Lezo, almirante español. Es como olvidar, en un día como hoy murió Paco Rabanne. En un día como hoy murió, pues que no hay ninguna canción, ¿qué hay de música, hola? Pedrito Knight murió un día como hoy, recordemos que él era trompetista de la Sonora Matancera y el gran amor de la vida de Celia Cruz. Pero ese se retiró pronto, ¿no? Está sí, como recostado. A los 95, creo. Sí, exacto. Como recostado. Y el caso es que... Pues nada, eso Celia dura. Cruz era la que trabajaba, digamos, ahí duro. Pero no, era el que le dirigía la orquesta y era el que era como el manager de ella también. Y el caso es que ella en todos los conciertos siempre los acaba de cantar una canción. Lo que me parece curioso es la canción que cantaban por su letra, la que vamos a oír. Usted abusó. Y ahora hablando de negro, voy a hablarles de un negro. Es un negro al que yo quiero mucho y a través de mí él ha logrado que ustedes también lo quieran. Yo voy a cantar con él un número que a ustedes les gusta mucho, a mí también, y ese negro es mi cabecita de algodón, Pedro Knight. ¡Ahora, Perucho! Me risa un poquito la letra de esta canción. Sí. Porque en el intro ella le dice a Pedrito Knight y él lo conocieron gracias a mí. Sí, totalmente. ¿Quién abusó de quién? Es la pregunta. Claro. De ella, obviamente. Ella es una explotadora del pobre negrito. Tengo mis dudas. Oigan la frase al comienzo. Sí, sí. Y este hombre que quiero mucho, un negro, que es conocido a través de mí, en todo el mundo. De mí, sí. ¿Qué tipo de...? ¿No es una abusiva y es una maltratadora? Y eso sí no vale, ¿no? ¿O será al revés? No, pero no sabemos. Perdón, Pedrito Knight no tenía fuerzas para levantar un clavel. Hay muchos tipos de abusos. La frase. Hay muchos tipos de abusos. Pedrito Knight y este hombre... mi negro, que no quiero mucho una mosca. Y que todos ustedes conocieron gracias a que yo lo hice conocer. No, ¿Qué siente uno en ese momento? Una humillación pública. Uno apoyando a la mujer todo el tiempo, sí. Y tampoco era un pendejo. Era un artista de la Sonora Matancera. De hecho, hay un cuento que ella cuenta en su autobiografía y es que a ella la invitaron a que hicieran casting para Sonora Matancera y el que la recibió fue ella. Y él apenas vio y le dijo, mire, ¿tienes sus partituras? Sí, aquí las tengo. Uy, señorita, no vamos a poder ensayarla. ¿Por qué? Porque es que usted trajo partituras para una banda de 12 y nosotros somos 9. Y el director dijo, no, un momentico, Pedro, no, con mucho gusto, vuelva en 15 días y ahí le hacemos el casting. Pero es que esos fueron amigos como 11 años antes de que Pedro, ella cuenta. Por eso ahí no hay amor, ahí no hay nada, hay conveniencia. Exacto. Y Pedrito Knight. No, lo ponía desde además. Desde chiquito no podía caminar, parecía Forrest Gump, era un bollo. Sí, es verdad. Era muy bonito, era muy tierno. Sí, pero ya Emilio está muy bien. ¿De qué edad murió Pedrito Knight? Uy, Pedrito debía tener por lo menos 80. Pero era mayor que ella. 110, ¿no? Sí, de acuerdo. Pedro Knight. Digo, mi cosita de algodón. Así lo trataba, con un algodón de lado a lado. Bueno, en un día como hoy... Nació o murió Richie Valens. No aguanta mucho para mí. Un día como hoy murió. Fue el famoso accidente aéreo The Day the Music Died, que habla de febrero. Don McLean en American Pie, que también está ahí. Murió también Buddy Holly. Murió, creo que era The Big Bopper, el otro. Y bueno, decidí escoger una de Richie Valens que también fue muy famosa, pero no tan sobreexpuesta como La Bamba. Esto se llama Gracias Donna. A Dios. Es sí. Que La Bamba, una vez más, y uno piensa seriamente en tirarse desde el balcón. Claro. ¿Sí? Esto se llama. Sobre todo después de Pedro Knight, las dos seguidas. Sí, pues, es que dos golpes. Usted abusó de La Bamba. Sí, no. Vamos con esto. No, La Bamba. Es que después la versión de Esperado. Uy. Sí, no, vamos con esto que se llama. Los así. Lobos era la. Sí, los lobos. Pero no era de Esperado, era de la película La Bamba sobre Richie Valens, justamente. Esto se llama así, Donna. Oh, Donna. Oh, Donna. Oh, Donna. Oh, Donna. Oh, Donna. Aunque no adivina, te viene ahí. Aunque no adivina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan lo que viene aquí. Bueno, los cretinos no se hacen. Bueno, quería decir que La Bamba es mejor que Donna. Eso es todo. Sí, eso estábamos comentando. Claro. Que el día que murió la música, toca decir afortunadamente. No. ¿No? Porque... Exactamente. Sigo. Es que sí. Sigo. Es que ya vamos a acabar. Es para que tu programa salga al aire a tiempo. Gracias. Brad Pitt. Es otro cretino con su nueva línea de belleza sostenible que fusiona ciencia y tierra bajo el lema del vino a la piel. No. Es un imbécil. Veganos y sin género, óigame esto, veganos y sin género prometen ayudar a envejecer bien como él. Nota, Nico. 0-1. ¿En estupidez? En estupidez, 8-9. Envejecer como él. Imbéciles. Pero gracias si a ingredientes vendedor. Extraídos de la uva y dos patentes científicas privadas de él. Se presentan en envases ecosostenibles. ¿En qué mundo estamos, Dios? Nos abandonó el mundo. Pero, ¿y Dios? Y Dios también. O sea, sí, él solos. Dice que se maten entre ellos y después vengo a reconstruir. Vengo a recoger la basura, listo. No, vengo a reconstruir esa porquería. Y con una gama de todos los productos necesarios para una rutina anti-edad. Y sale Brad Pitt más templado que la guitarra de Gardel. Guapo. Sí. ¿Cuánto vale la crema Domain para la anti-edad de Brad Pitt. Pequeñito, en dólares. Entonces, ¿eso le decir, ya sabemos el tamaño? O sea, 50 ml, 100 claro, ml. Sí, no, ustedes saben cómo son las cremas. No va a ser un pote de 6 kilos. No, porque hay de 50 o de 100. No. A mí no me importa. Conteste. Si tú la compras, es de hombre, ¿no? Pero si la compras, pues... También. También te sirve. También te sirve. Pues yo trato, pero no garantizo. Menos uno para Michelle. Ay, bueno. ¿Por qué? Dios, muy caro, muy barato. Menos uno para Nicolás Samperra. Correccional. Es que la belleza es costosa. La belleza, hasta la belleza cansa. Como dice José. Sí. Corrected her. Michelle 70, Nicolás 599. Él puso el pote grande. Claro. Cartron el 75 y Orlando 100. Entonces, menos uno por arriba y por abajo, la crema vale 220 euros. En dólares, para que sepan, el euro está prácticamente igual que el dólar hoy. Así de simple. Se cayó, ¿no? Sí, claro, el dólar se fortaleció. ¿Cómo va el arepas? Uy, me salvaste, Michelle. Por cinco puntos, sí. No, qué ridículos. Menos 7 tengo yo, menos 3 tiene Nico, Orlando y Carl, 0 puntos. 25 mil pesitos. No, pero es que no es por 5, eres la más bajita del grupo. Pues sí, y en la realidad también soy la más bajita. No, y Orlando. Ahí está, ¿Y Orlando? Ah, mentiras, no. Perdón, Orly. Este? No, es que los tacones. Chistosita. No, Orly, perdón. No, chistosita no, está como... Salsa. ¿Cómo se como dice? Como salsa, está salsa. No, como lo... Como muy... ofensiva con el director. Muy arisca. No. Envalentonada. No, mi Jaime. Ay, qué Orlando ese pitico. No. Bueno, llegamos al final. Qué pena, pero tenía muchos rollos hoy que resolver. Saludos.